Ya lo habíamos dicho hoy como intención y lo habíamos contado también, incluso compartimos con ustedes esta campaña de visibilización que hay por Lautaro Currubinca, y la tenemos, Lautaro González Currubinca, y la tenemos en día ahora sí, a Mirta Currubinca, la posibilidad de charlar con ella. Buen día, Walter, acá te saluda Radio Encuentro, Mirta. Mari Compuche, Mari Lamien, Mari compañero, ¿cómo están por allá? Bien, acá queriendo charlar con vos. De alguna manera también para sumarnos a esta campaña que se está dando de visibilización de esta persecución eterna para con tu hijo. Contame un poco cómo están viviendo estas horas a partir de lo que a nivel nacional se habla de un cambio, a partir también de lo que han pasado en los últimos conflictos, donde supuestamente Nación tendrá otro tipo de accionar. ¿Qué expectativa tenés? ¿Qué nos podés contar? Para contarle más o menos... Nosotros como familia y otro grupo de familias iniciamos un proceso de recuperación haciendo valer la situación que tiene mi hijo, que él no esté clandestino porque sino más. Nosotros también seguimos luchando y bueno, entramos a recuperar a un cuadro que se llama Platero, que es lindero a Vuelta del Río. Estamos el 25 de diciembre, entramos a recuperar. Uh-huh. Le estoy comentando esto por una cuestión de que está ligado a lo que está pasando ahora también, por el protocolo mapuche, las recuperaciones que hubieron, porque también hasta la primera recuperación que se hizo en el gobierno que entró fue el que hicimos nosotros, entramos a recuperar el 25 de diciembre. Uh-huh. Ahí bajó el Estado con otra línea política de no represión y bueno, bajo Odarda con Pilquimán, Damián Pilquimán, y bueno, de ahí se quiso instalar como una mesa mediación donde quedó en la nada por la cuestión de la pandemia, y bueno, nosotros estamos ahí resistiendo en ese lugar, en el cuadro Platero de ahí en el lindero de la Vuelta del Río. Hace 6 meses que estamos ahí como familia, ya como Lautaro, más allá que estén en clandestinidad, va a pertenecer a esa LOF. Así que bueno, según cuando bajaron con esa línea de que no iban a querer represión, nosotros entendíamos también, hacíamos un análisis político de que tanto el gobierno de turno que está hoy hizo su campaña a base de la sangre derramada tanto de Rafael como de Santiago Maldonado, así que ahora iba a ser contradictorio de que ellos entren y que haya violencia en las comunidades mapuche. Por eso también entendemos que se está haciendo este protocolo mapuche, que se están juntando, pero en realidad para nosotros es una lavada de cara. Ajá. Porque a nosotros nadie nos contactó para preguntarnos cómo está la situación de Lautaro. La situación de Lautaro sigue igual. Él todavía sigue en clandestinidad, todavía seguimos luchando, tratando de ver qué respuesta da la justicia corrupta, de a ver qué respuesta dan. En realidad no hay ninguna respuesta de nada. La situación sigue igual. Estamos tratando de ver, visibilizar la situación para que no se olvide, porque como decían los abogados, los nuevos abogados que el Estado, tenemos ahora los abogados de la gremial, de que la persecución de él es política, porque en realidad las dos causas que les quedaron son escarcelables. Así que esto es como toda una movida política, y bueno, ahí estamos viendo, según nos enteramos hace unos días, se volvieron a reunir por la situación de Huincul, pero tanto a la Huincul como a nosotros jamás nos llamaron, jamás bajaron a ver qué o cómo podíamos solucionar esta situación de tanto de mi hijo como la situación de la Huincul. Ah, no. Uh-huh. Ellos arreglan, nosotros lo que sentimos es eso, que se juntan las instituciones, se junta el Estado, pero ninguno de esas personas que se juntaron para ver qué solución se va a dar nos representan, porque a nosotros nadie nos ha llamado, a nadie nos ha dicho nada. Mirta, esta recuperación que ocurre cerca de donde, bueno, es todo lo que pasó con Santiago Maldonado, recordarán, sí, aquellos que, yo digo para que se ubiquen acá los que están en Viedma, ¿no?, y Patagones, sí, que ocurrió ahí a fines de diciembre, Tengo entendido que en los últimos días y demás ha habido, por lo menos como siempre, ¿no?, complicidad del Estado chubutense con Benetton y han sufrido momentos tensos. ¿Es así o cómo es esta situación o está todo calmo? Bueno, de que se ha entrado, han estado hostigando, han estado, incluso el lunes entró la policía de Avigeato, eran cuatro policías a caballo con Vivian, que es el capataz de ahí de Maitén, y con el puestero. Entraron, se les salió al cruce, salieron entraron por ese cuadro como que escondidos, salieron para otro cuadro de vuelta al río, ahí se encontraron con un vecino de vuelta al río que les habló qué andaban haciendo. Para esto los huechajes del lugar se estaban acercando y de ahí dijeron al hombre este, le dijeron que andaban buscando animales porque le faltaban animales a Benetton, que por eso andaba la policía Vigiato y Vivia, que es el capataz del lugar de ahí. Y de ahí siguieron camino, así que ahí salieron al cruce los huechajes del Los Curaches. Y se fueron como para el Pulof, así que ahí los lamienes del Pulof con los huechaces de Curache los pararon en el alambrado y bueno, ahí nos quisieron seguir. Entendemos ahora, yo salí al pueblo, y tengo señal, bueno, por eso, porque salimos para averiguar eso, ¿no? Otra integrante también salió para averiguar si hay alguna denuncia de Avigeato o si hay alguna causa o la policía, tanto Vivian y la policía se mandaron porque se mandan solos. Que ya lo han hecho anteriormente eso, ¿no? Por eso también ustedes... Claro, sí, ya lo han hecho otras veces, así que por eso nosotros salimos, bueno, a visibilizar esta situación y a denunciar esta situación, porque entendemos que nos quieren hacer un montaje de robo de animales, de enfrentamiento, de cuestiones así, que así empiezan, así pasó con Wincul. También entendemos que nosotros hace unos días sacamos un comunicado y que la respuesta de ese comunicado fue esto, que entra la compañía y con policía de Avigeato a entrar a las comunidades, y no solo a entrar a molestar a la comunidad Currache, sino a Vuelta del Río, y dirigiéndose también al Pulof. Entonces entendemos que hay una persecución. Nosotros decimos, bueno, la cuarentena no es para todo, para los ricos y para las Fuerzas Armadas, se ve que ellos pueden hacer lo que quieren. En el comunicado también dimos nuestro posicionamiento, dado que nadie ha dado una respuesta y que nos sentimos atropellados, porque estas reuniones que se están dando en Buenos Aires por la situación tanto de Wincul, no sé si la de mi hijo, porque creo que ni registran a mi hijo, ni él les importa tanto, como ni siquiera le importa la muerte de Rafael ni la muerte de Santiago. Así que nosotros sacamos un comunicado y la respuesta fue esa, de entrar con la policía de Vigiato y hacer una causa armada, como quisieron hacer a uno hace unos días en la Wincul también. Mirta, lo que entiendo de lo que nos vas compartiendo es que, por un lado, tenés cierta expectativa de que realmente cambie cómo se viene tomando el tema o se viene tratando siempre el tema, pero a la vez la realidad te demuestra que no ha habido ningún contacto de diciembre hasta acá con ustedes. No. Al principio, cuando se entró, bajó el INAI con una línea política diferente, como queriendo solucionar, pero en realidad hasta ahora no ha pasado nada. Y también esto, que no dan solución, no dan respuesta a nada. Esto es como la situación de mi hijo, una persecución política. Y hasta ahora no han dado respuesta a esto. Mirta, bueno, vamos a seguir en contacto. Desde ya muchas gracias por estos minutos. Compartíamos y vamos a cerrar con el mismo spot de visibilización que nos ha llegado, nos han compartido. Y desde acá el abrazo grande y vamos a seguir con este tema para saber qué es realmente lo que se está haciendo y compartir esto que vos nos decías, que no sea solamente algo con intención pero que quede en la nada, que es un poco lo que entiendo de lo que vas observando en este accionar supuesto de cambio de forma de atender este tipo de temáticas. Así que gracias por estos minutos. Bueno, tengo que callar y bueno, muchas gracias. Mirta Currubinca hablando con nosotros en el marco de esto de también entender y dimensionar, la mamá de Lautaro González Currubinca, y como hoy te decíamos más temprano, la intención también de compartir esta campaña de visibilización y de reclamo que hay bajo esta nueva gestión, que como bien escuchabas ahí decía, una está expectante, pero a la vez hasta ahora, desde diciembre de la recuperación hasta acá, no ha habido ningún avance. Es más, lo que hubo en las últimas horas fue nuevamente la metodología de sembrar temor como forma de respuesta a algo que ya viene ocurriendo ya en gobiernos anteriores. Por eso la expectativa es alta. Ah, vamos con esto que un poco es el motivo de la llamada con Mirta y ya nos vamos a ver qué pasa por la Matre Grande. Campaña de visibilización por Lautaro González Curruinca. Lautaro fue uno de los dos jóvenes mapuche que bajó el cuerpo de Rafael Nahuel de la Montaña a la vera del lago Mascardi, aquel fatídico 25 de noviembre de 2017. Ese día, Prefectura Naval Argentina, a cargo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, asesinó a Rafael en un operativo de desalojo, en lo que hoy es la comunidad Lafken Huincul Mapu. En la actualidad, el joven Weichafe se encuentra en clandestinidad, luego de ser el único testigo que sigue procesado en la causa con posibilidades reales de ir a prisión. Mientras tanto, el autor material del disparo, el cabo Francisco Javier Pintos, se encuentra en actividad y muy lejos de tener una condena firme. Por esta razón, Lautaro se encuentra obligado a la clandestinidad, ya que corre grandes riesgos de ser apresado por la justicia argentina, una justicia que acciona al revés y pone el foco en los pueblos originarios como enemigos internos. A compañeros conscientes, organizaciones sociales, a organizaciones ambientalistas que nos acompañen en este pedido de absolución por Lautaro González, que tengan en cuenta que esta persecución es una persecución política, ideológica y también porque nosotros estamos luchando en los territorios, recuperados en los territorios contra el gran sistema capitalista que está destruyendo la naturaleza. Campaña de visibilización por Lautaro González Curruinca. No nos olvidemos del Peñi. Libertad a todos los presos políticos mapuche. Rafael Nahuel presente.